Estaba un hombre deprimido en un bar y se le hace el cotonero. A mí dice, ¿qué te pasa que estás con esa cara de triste? Dice, me enteré que tu mujer nos engaña.